cama, prendiendo cuatro velas, bailemos en la grama, prendiendo cuatro velas, bailala, bailala, bailala mi nena, apriétala que apriétala, bailala mi nena, bailala, bailala, bailala mi nena, apriétala que apriétala, bailala mi nena. Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena. Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de la pena. Porque tiene sabrosura la cumbia barulera. Porque tiene sabrosura la cumbia barulera. Bailala, bailala, bailala minera. Apriétala que apriétala, bailala minera. Bailala, bailala, bailala minera. Apriétala que apriétala, bailala minera. Prendiendo cuatro velas, bailemos en la rama. Prendiendo cuatro velas, bailala, bailala, bailala minera. Apriétala que apriétala, bailala minera. Bailala, bailala, bailala minera. Apriétala que apriétala, bailala minera. Bailala, bailala, apriétala que apriétala, bailala minera, bailala, bailala, bailala.